subir el Machu Picchu, sigo por aquí o... ¿Para el canto del bus o...? Caminando? No, no, no, caminando. Por ahí de frente, de ahí usted baja, hay una... Pasando la riela hay una callecita que baja. Gracias.